el ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispa. Chicas y chicos, estamos aquí en un nuevo programa del Ovillo de Colores, el programa número 75. Muy, pero muy buenas tardes, Hilo. Muy buenas tardes, Edu, aquí estamos. Con buena compañía, estamos hoy también con la presencia de Pablo, que está de operador. Sí. Y Lu no ha podido venir con su hijita Juana, pero está él poniéndole toda su calidad técnica, todos sus conocimientos y su onda. Así que tenemos una tarde para compartir canciones, novedades de la biblioteca de acá de Olga Vázquez y muchas cosas lindas. Sí. Contanos, decía recién y pensaba que es un otoño que viene caluroso a quienes sí. Nos están escuchando, que son del interior del país, de distintas ciudades y sobre todo de la Patagonia, sepan que estamos medio con un calorcito. Contanos un poco el paisaje, Hilo, ¿cómo lo estamos viviendo? Sí, con un otoño, como decías, Edu, se viene con calor, parece, ¿no? ¿Y cómo es el paisaje? ¿Están cayendo las hojas? Sí, muchas hojas para barrer, para jugar. Bien. ¿Y cómo empezaste un poco las clases? Igual la lucha docente continúa. ¿Cómo empezaste la escuela? Sí, más o menos, con un poco de paros. Uh-huh. ¿Profes, seños, hablan todos del tema, de lo que está pasando? No muchos. Bien. Decíamos que hoy es el cumpleaños número 75 del Ovillo. Faltan 25 para el cumpleaños 100, el programa número 100. ¿Qué podemos hacer para el cumpleaños 100, Nilo? Y no sé, se me ocurría, no sé. ¿Una fiesta? Sí. ¿Y a quiénes podemos invitar a la fiesta? ¿Una fiesta de disfraces? Ay, estaría buena. Bueno, contarles que el Ovillo de Colores es el programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel de acá del Olga Vázquez, y contarles que en estos días pasó el aniversario de la desaparición forzada de Héctor Germán Westergel. Se cumplieron los 40 años, donde acá en La Plata dicen que fue su desaparición, no solamente de él, sino también de sus 4 hijas y de 30.000 más. Contarles que justo en estos momentos difíciles, porque los derechos humanos son cuestionados por el gobierno de turno y no cuestionado por nuestros pueblos, que está a través de la movilización y de la lucha tratando de hacer que la justicia y los derechos humanos sean verdad. Así que decirles de acá, desde nuestro programa de radio, que repudiamos muchísimo todas estas medidas políticas y judiciales que están pasando y que nos, como pueblo, nos avergüenza. Y vamos a encontrarle la vuelta para que no haya impunidad en nuestro país. Decirles también que nuestra biblioteca tiene una sala dedicada a los derechos humanos, a los movimientos sociales, dedicada a la educación, a la salud, a la economía, a las artes, a la literatura en general, y una sala para los niños y las niñas más chiquitos y chiquitas, que es el galponcito de los cuentos. Así que estamos en esa sala leyendo desde libros de brujas, libros que tienen que ver con historias de amor, libros que tienen que ver con aventuras y también una sección dedicada a la ciencia. Sí. ¿Y qué más podemos contarles, Hilo? No tenemos el instructivo por acá, el instructivo de la biblioteca, de los horarios y todo eso. Ay, no, ¿dónde habrá quedado? ¿Dónde quedó Hilo? El sillón. Bueno, ahí lo vamos a buscar, igual, no te preocupes. Después en el segundo bloque se los leemos a los lectores, seguro, y a los oyentes. Cuenten. Bueno, decimos siempre, Hilo, que estás recallada este bloque. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando? ¿Te agarró? Dentro de pocos días es tu cumple. Sí, ¿cuántos, exacto, vas a cumplir? 12, Edu. ¿Qué se siente tener 11, casi 12? Contame. No. Es un año más. ¿Nada más así? ¿Así lo puedes decir? ¿Tan suelta a decir? Sí. Bueno, decías los otros programas que tenés nuevos compañeros, nuevos escenarios educativos, porque estás en otra etapa de la escuela. Y después me contás un poco más. Recién me estabas contando de tu seño de... De lengua. De lengua, qué cosas están viendo, qué cosas están leyendo. Sí. ¿Y cómo son los compañeros? ¿Qué cosas les pasan? ¿Qué hablan de lo que pasa en el país? Vos tenés a tu mamá que está participando de un gremio, que está muy, sí, movilizada por montones de cosas, pero hay papás que por ahí no, que están haciendo otras cosas. Y un poco, ¿qué hablan entre ellos, no? Claro. Vamos al tema, al primer tema musical. Les decimos siempre, chicos y chicas, que pasamos música más para bebés de la Bebeteca, de acá de Radio Nauta, y compartimos a Coqui Dulto ahora, entonces, con esta canción de cuna, una belleza, una dulzura, para después pasarles toda la información de la Biblia. Gurisito costero, ovillo de colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historias, presente, futuro y pasado. Continuamos en el ovillo de colores y tenemos un montón de cosas lindas para compartir con ustedes. Sí. Contarles que tenemos una cartillita donde vamos contando cosas de la biblioteca y ahí Ilolai las quiere compartir con todos. Dale. Dice así: Biblioteca Popular Héctor Germán Westerdel. La biblioteca cuenta con estantería abierta para que puedas consultar. Tenemos el servicio de préstamos a domicilio y listado de búsqueda por título o autor en la web. Uh-huh. A ver, Edu. ¿Qué más? La Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel contiene más de 12.000 libros de diferentes temáticas. Exacto. Para asociarte a la biblioteca, tenés que acercarte y dejar tus datos. A partir de ese momento, serás usuario y lector. Podés llevarte un libro la primera vez y hasta tres como usuario. Como libros, los libros se prestan por 15 días. Se puede renovar si no lo terminaste de leer o usar. Acceso libre y gratuito. Bien, como decía recién Hilo, los libros entonces son de los lectores y las lectoras. Las bibliotecas populares no tienen dueño, sino hay encargados, encargadas. Y los libros son para consultar, para disfrutarlos. Y disfrutarlo significa que como valor colectivo, como patrimonio, no pueden quedarse en la casa mucho tiempo, sino que también una vez que lo terminan, lo traen y sigue formando parte de la biblioteca. Sí. ¿Y qué más? Dice, el galponcito de los cuentos, espacio para niños y niñas de todas las edades, dedicado para la promoción del libro y la literatura. Uh-huh. El ovillo de colores, programa para chicos y chicas de todas las edades, que se emite por Radio Nauta, 106.3, todos los jueves a las 18 horas. Bien, estamos de 18 a 19, contando las cosas que se hacen en la biblioteca. Y ahí hay algunas cosas que son medias difíciles de leer, que son los correos electrónicos. Sí, y solo va a leer Edu. Ah, lo voy a leer yo. Esta entonces es la cartillita que la tenemos en la biblio. Y decirles que la biblioteca está abierta entonces de lunes a viernes. Y tenemos un blog que es bibliotecawestergel.wordpress.com. Y un mail que es bibliotecawestergel@hotmail. Y un Facebook que es El Ovillo de Colores, y también otro Facebook que es la Biblioteca Westergel. Así que hay un montón de maneras de comunicarse, y la otra es venir, por supuesto, acá. Decíamos recién nuestro horario de 18 a 21, de lunes a viernes, y muchas veces hacemos actividades los sábados. Estamos por hacer una actividad el 14 de mayo, una actividad que vamos a hacer con la universidad sobre reciclado de papel. Sí. Y después les vamos a contar un poquito más. Tenemos delicias para compartir, que tiene que ver con un libro que se llama Cuentos con Tony Son, que reúne distintos poemas de Latinoamérica. ¿Te parece si en una separador vamos entonces a esas palabras tan hermosas, Silo? Dale, cómo no. El ovillo de colores. Una fogata que alumbra las ganas de estar en ronda. El ovillo de colores. Jueves a las 6 de la tarde. Decíamos recién de este libro delicioso que existe en nuestro galponcito de los cuentos, Poemas con Tony Son, que reúne las palabras, la poesía, que decía que Hilo, que es la hermana mayor de las letras, diría una amiga mía, donde tenemos dos poemitas para compartir. Sí. El primero se llama La Ola. La Ola es el mar que dice hola, de José Luis Díaz Granados. Bien, ¿cómo es entonces? ¿Cómo es? ¿Qué es la ola? La ola es el mar que dice hola. Wow. Y había otra que hablaba de biografías, ¿no? La vida, la sí. historia de una vida. ¿Qué dice? Biografía. Con el lápiz del trompo, el niño escribe sobre el polvo y la historia de su vida. Mirá. Escribe sobre con ese lápiz. Sí, con el lápiz del trompo, el niño escribe sobre el polvo la historia de su vida. Qué lindo, bien. ¿No? ¿Hiciste alguna vez trompos con lápices y cartón? No. Pero esto lo hicimos con los chicos de la escuela y no sabes cómo fascinaron. Porque hay que pintar. Primero hay que ser certero en poner el lápiz justo en el medio del cartón. Después el cartón no tiene que ser aburrido. Tiene que ser un cartón que lo tenemos que pintar y decorar. Y después hay que tratar que el trompo se mueva. Que no se quede enseguida. Es todo un tema de alta tecnología. Contarles que este libro y tantos otros en el Galponcito, que es el espacio para chicas y chicos, decíamos recién, habitan historias que tienen que ver con literatura para jóvenes, historias y aventuras, historietas también. Hay mucha historieta que llegó también de donación. Y una parte de Bebeteca y una parte más para los niños y niñas de 7 a 11 años, que tiene que ver más que todo con lectura en general, con cuentos, con poesías y mucho sobre arte. Así que es un espacio para disfrutar y todas las actividades que hacemos en la Biblia son gratuitas para que ustedes puedan acceder y puedan compartir. Claro. Vamos entonces a un tema musical. Vamos con el dúo Karma, que nos ha visitado en nuestro programa de la Biblio. Hilo, hay unas grabaciones que algún día tenemos que volver a pasar. Fuimos a Buenos Aires a hacerles una nota y contarte que un tema que habla sobre qué me pongo. Hace calor, hace frío y un poco con lo que nos está pasando hoy. ¿Quieres escucharlo? Dale. Bueno, dicen que hace frío en una parte del mundo y calor en la otra. ¿Qué cosa es esto, caballero? En tu hemisferio la nieve ha blanqueado la ventana. En el mío la mañana hoy deja que el sol se eleve. Hace que el sudor me lleve del abanico a la ducha. Casi me convierto en trucha de tanto entrar en el río. Y tú hablándome de frío, con media guante y capucha. Primavera, flor entera, en verano, sol cubano, en otoño, y un retoño, el invierno, no es eterno, es eterno, el invierno, y un retoño, en otoño, sol cubano, en verano. Primavera, Ven acá, chico, ¿eso del cambio climático acaso tendrá que ver con el calentamiento global? No, con el fenómeno del niño y de la niña, bueno, de los niños y las niñas. No, con el calentamiento global, demasiado globo, los cumpleaños, caballero, menos globo. La hojarasca que está cayendo, roja como una sandía, va alfombrándose la vía y el viento la irá barriendo. Mientras tanto vas diciendo que en tu balcón ya florece, que el frío se desvanece en esa mitad del mundo, dándole paso a un profundo perfume cuando amanece. Primavera, flor entera, en verano, sol cubano, retoño, el invierno no es eterno, no es eterno, el invierno ni un retoño, en otoño, sol cubano, en verano, flor entera, primavera. Y el pronóstico del tiempo para los próximos días en todo el planeta será muy variado. Habrá lluvia, sol, eclipses, nieve, calor, arcoíris, en fin, de todo, de todo. Sol cubano, en verano, no es eterno, el invierno, flor entera, primavera, ni un retoño, en otoño, el invierno, no es eterno, sol cubano, en verano, en otoño, ni un retoño, flor entera, primavera. ¡Qué calor! El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. Seguimos acá en el ovillo de colores. Vos sabés que Hilo, que quien nos, hoy nos opera, es profesor de guitarra, te decía fuera de micrófono, y también le ha hecho jingles o los programas de presentación a programas de acá de Radio Nauta. Esperemos que en algún momento podamos convencerlo. ¿Qué podemos hacerle? ¿Una comida rica, unos ravioles con estofado, un asado para que nos haga un jingle de programa? ¿Qué te parece? Dale. ¿Sabés cómo sería lo que, la idea que tenemos para que, la melodía para... El ovillo de colores. No, esa no, esa es vieja, ¿no? Bueno, prometió empezar a pensar, ir a la plaza, a apuntar, a pensar las melodías y traernos una propuesta muy pronto. ¿Qué te parece, Pablo? Sí. Bueno, decíamos recién, Hilo, que seguimos disfrutando de este libro tan bonito. Sí. Que es cuentos, poesías con tono y son. Y hay un detalle muy interesante que quiero compartir con vos. Estos días estamos comidos o morfados, como dicen en mi barrio, de mosquitas. Ay, sí. ¿Vos sabés que los que pican son mosquitas? Sí, yo lo sabía. Que toman la sangre, porque ellas necesitan mucha proteína que tiene nuestra sangre para poner huevos. La variedad que está siendo tan exitosa en estos momentos son... los mosquitos charqueros. Sí. Y tenemos un problema, porque ahora hay una gran ciudad, no tenemos más los charcos que había acá hace 150 años. Hay una enorme ciudad. Pero los sapos se han corrido un poco más para la zona del campo, las ranas también, que son quienes comen muchos de estos mosquitos, son el alimento principal. Pero hay un bichito muy importante que habita también la ciudad, que es el murciélago. Mira. Y ellos, los que viven acá, son excelentemente insectívoros. Les encanta comer moscas y mosquitos. Mira, yo justo acá tenía... Contame. ¿Un también, poema? Sí, un poemita. Dale. Mira a alguien que le escriba a los murciélagos. Pobres, son bichos que los humanos tenemos miedo, sí, que no nos gustan. Y alguien que se sentó a escribir un poemita para los murciélagos. Compartimos. Sí. Dice así. Murciélagos. Cuando la aldea está de pie, los murciélagos están de cabeza. Cuando la aldea está de cabeza, los murciélagos están de pie. Ellos esperan la oscuridad para ver su camino. ¡Wow! Vos sabés que el gran Luca Prodan escribió también en una canción muy conocida: yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos, diría un murciélago. Y es muy interesante porque son bichitos que los tenemos acá en la ciudad, muchas veces en una noche silenciosa de verano o de primavera se los puede escuchar. Hacen... ¿Escuchaste alguna vez? No. Ese sonido lo hacen con sus cuerdas vocales. Ese sonido es tan agudo que rebota, como ellos no ven bien, pero sí ven, sí, rebota en las paredes o rebota en los árboles o en sus presas, y ellos ese rebote lo van captando y así van manejándose por la vida. Mira. Los murciélagos entonces son animalitos muy beneficiosos para nosotros. No tenemos que matarnos. Matarlos nos genera mucho miedo, es cierto. A veces justo se meten en lugares donde vivimos y nos asustan. Sí. Pero y cuidarlos, porque son importantes, son parte de los ecosistemas, tanto urbanos como rurales, donde vivimos. Y contarte también que en algunos otros lugares sí comen insectos y también comen frutas. ¿Sí? Mira. Pero, ta-tan, en Chaco... Y en Santiago del Estero hay variedades de murciélagos. Mira. Que chupan sangre. ¡Ay, no! Que son los llamados vampiros. O sea que los vampiros existen. Pero no existe Drácula, ¿o sí? No sé. No sé. No sé. ¿Y sabes una cosa? Los vampiros existen, pero bueno, generalmente es muy raro que muerdan a los seres humanos. Han habido casos donde hay obreros rurales que se han quedado a dormir en galpones y ha ocurrido eso, que los murciélagos los han mordido. Tienen como una anestesia también en su boca, que no se siente bien esa mordida. Pero sí ocurre mucho que esos murciélagos, o esos especializados que se llaman vampiros, muerden a ganado. Y eso también genera problemas, porque cuando te muerden, viste, lastima, te genera infecciones y te puede traer, claro, un problemas de salud. Así que los vampiros existen, ¿sabías eso? Sí. ¡Ah! Bueno, y contarles que los murciélagos han merecido un poema, y acá tenemos un poema de este libro que forma parte del Galponcito. En la sección de ciencia tenemos sobre otros animalitos que también vamos a compartir en otros programas. Nos vamos entonces al separador, al institucional de esta radio. Después vamos a contarle, chicas y chicos, yo no sé si en muchos programas contamos cómo es la radio por dentro, cómo habitamos la radio y también un poco cómo es el Olga. Así que Hilo, le vamos a contar a los chicos y a las chicas cómo es la radio, ¿dale? Dale. Bueno, nos vamos entonces al separador al institucional y luego continuamos con el ovillo de colores. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Ante el vaciamiento del programa Médicos Comunitarios, 12.000 puestos de trabajo en salud están en peligro. Soy enfermero. Soy médica. Soy licenciada en obstetricia. Soy odontóloga. Soy trabajador social. Soy promotora de salud. Soy psicólogo. Nuestro trabajo son tus derechos. Pase a planta permanente, basta de precarización laboral. Campaña Nacional en Defensa de la Atención Primaria de la Salud. Trabajadores y trabajadoras del programa Médicos Comunitarios en Lucha. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 5 de mayo, desde las 10 de la noche, Clowns on Fire, tercer ciclo de payasos para adultos. Participa Trío Magnolia, con Soledad Morales, María Eugenia Molinuevo y Augusta Bermúdez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Y les decíamos recién a los chicos y chicas en la primera parte del programa que estábamos compartiendo hoy un libro delicioso que tiene trabalenguas, que tiene poesías, y ahí estamos con Hilo. ¿Dale? Sí. Mira, acá tengo un pedacito que el título es Canción de Otoño. Dice así. Vuela la magia la mágica ilusión en un caso de pasión, en un ocaso de pasión, y la acompaña una canción del corazón. Wow. ¿Cómo será una canción del corazón? Y no sé. Y acá otro chiquito que dice, Un buen sueño. A gusto duerme el gato en torno de sí mismo. De pata y lomo a cola, es él y da lo mismo. Pues se ha dormido todo, nariz, bigote y ceja. ¿Dormido todo? Bueno. De guardia hay una oreja. Eliseo, está bien. Muy bueno. Viste que no duermen del todo, siempre están con la escucha, sí, ¿no? Sí, es verdad. ¿Vos tenés perro, tenés gato? Tengo perros y gatos. ¿Cómo se llaman? Tengo tres perras que se llaman Negra. Y esta Negra, flaca, es muy flaca, sí, y es de dos colores, como tiene manchitas negras y claritas. Ajá. Y la otra es Clarita. ¿Qué es Clarita? Muy clarita. ¿Y gato? Gato tengo dos, porque uno lo tuve que regalar y el otro se perdió. Se van ahí a buscar amores por otros lados. Sí. Bueno, los dos que me quedaron, una que es la mía, es mía. Se llama La Lechu. Lechu, porque tiene unos ojos de lechuza así gigantes, Bien. Y después está el otro, que es todo naranja, que se llama Moncho. Bien. Está bueno, la próxima podemos buscar cuentos sobre gatos. Dale. Dale. Ah, y también hay uno de mi abuela, ¿Cómo se llama el de tu abuela? Se llama Cumpa, es su Cumpa. Está bien. ¿Tu abuela que nos está escuchando? Sí, exacto, en la Biblia para niños. Con Inti, con Luz. Luz estaba hasta hace un ratito, no sé si estará ahora. Y siempre algunos pasos me lo cruzo y me dice, escuché el ovillo de colores. Decíamos recién que íbamos a contar a los chicos y a las chicas cómo es la radio. Es verdad. ¿Te animás a contar algo? Y no sé si me acompañás. Dale. ¿Cómo es la mesa donde estamos? ¿Apoyados nuestros libros, los micrófonos? Es muy linda, es redonda y tiene como una... ¿Cómo es? ¿Una alfombra, no? Sí, algo así, ¿no? Mullida. Sí. ¿Cómo se llamará eso, no? Esa textura bien de alfombrita, roja. Sí. No sé si es rojo, es como un bordó, ¿no? Sí, un rojo tirando a bordó, ¿no? Sí. ¿Y qué cosas hay en la mesa? Ay, hay mucha... Ah, en la mesa... No sé, tenemos mate, galletitas, una compu, los micrófonos, unos libros que trajo Edu. Un montón de cosas que se usan para los... Ay, esto no sé cómo se llamarán, los dimmers. Voy a venir al próximo curso, que realmente nos enseña los nombres de todos, donde van se va regulando los... El sonido de los de los auriculares. Bien. Audífonos. ¿Qué otras cosas hay en el estudio? Hay muchas figuritas, muchas banderas, una lámpara hermosa. ¿Y al operador, a la operadora, la vemos o no la vemos? Sí, en una ventana de vidrio gigante. Pues sabes, Silo, que el primer año que estuve en la radio, ese vidrio no estaba. Y nos podíamos saludar. Una vez hicimos un programa maravilloso y el operador sacó la mano y nos dijo: ¡Lo felicito! ¿Sabías eso? No. Y después, bueno, estuvo lo que se dice la pecera. Sería como una pecera enorme y así entonces el operador va también a veces llamando por teléfono, los productores, las productoras van llamando por teléfono desde ahí y nos escucha al aire. Después hay un cartel nuevo. ¿Lo viste el cartel nuevo? Ah, sí, mira. Eso lo habrán puesto los chicos hace 2 o 3 semanas. ¿Qué dice? Dice Radionauta. Y está el teléfono, el WhatsApp, el correo, la página. ¿Y el otro cartel que está iluminado? Ah, dice aire. Bueno. Es para avisarnos que hay aire. Y hablando de aire, también hay un aire acondicionado que algún que otro verano ha quedado prendido. Porque así también diría Fidel, sí, señores capitalistas, cuesta construir el socialismo. Y ha quedado para el deleite de los tesoreros y tesoreras de la radio, ha quedado prendido todo el día y bueno, pero pasan esas cosas. Y después, ¿cómo es? Uno llega a la radio desde la calle, la radio está más lejos, está dentro del centro cultural, hay que bajar, hay que subir, ¿qué hay que hacer para entrar a la radio? Ay, primero hay que pasar por todo un recorrido del Olga. Primero entramos así, está Lightning. También está como el escenario, un salón de actos, ¿no? Una cosa así chiquitito. Hay un barcito muy lindo. Sí. No sé, nunca. Fue un par de veces nomás. Y después conocimos más para adelante, están los baños. Sí. La portería. Y ahí hay una puerta donde siempre está abierta atrás y está la cocina. Uh-huh. Y al costado está la escalera donde ahí vos subís y está la radio. Y cuando fuimos a buscar un poco de agua, ¿te quejaste porque decías que era una escalera macrista? Ay, sí, no. Es negra y amarilla. Hay que cambiar de color ya. Sí. No, no todo. Sacamos el amarillo y lo pintamos de rojo. Está bien. ¿Sabías que hay 17 escalones para subir? Sí. ¿Sabes por qué me acuerdo de 17 escalones? Porque había un programa de Radionauta que se llamaba 17 escalones. Porque hay 17 escalones para subir. 17 para bajar. Bien. ¿Y cuando llegas, llegas directamente al estudio o hay algo más? ¿Hay un lugar sí. más? Sí. Hay como una salita, ¿no? Se podría decir. Uh-huh. Donde está el agua para calentar el mate. Sí. Hay unas computadoras. Bien. Unos sillones lindos. Sí. Y una mesita para sentarnos y un silloncito y muchos carteles y un espejo hermoso que está medio roto, pero... Que está como artístico, ¿no? Sí, no está roto, no es, está roto artísticamente. Qué bueno. Contarles que ahí chicas y chicos se juntan, los compañeros, los días lunes, cada 15 días y piensan la radio, la discuten. La radio no tiene formalmente un director ni un dueño, sino que se va construyendo día a día todo eso que de ir pensando la radio y cómo sí. fortalecer los programas de radio. Hay un montón de programas. El programa, ¿sabes? Sí, lo que tuvo antes que nosotros es de música brasileña. Ah, mira, no sabía. Así que, bueno, un poco eso, de contar la radio porque a veces lo damos como natural. Y decirles, chicas y chicos, que recién encontró Ilolai de subir, de pasar a Aini, de pasar el bar, de pasar los baños, de ir a la otra galería, a la derecha está nuestra biblioteca. Exacto, a la derecha y al fondo. Y al fondo, y también está la imprenta, que son nuestros vecinos. Sí. Así que, bueno, un poco contándoles el lugar, el Centro Cultural Olga Vázquez. Es muy grande y muy hermoso. Sí, es cierto. Y que estamos luchando por la expropiación definitiva. Decíamos Exacto. a veces en las asambleas de no perder ese hilo, de decirle siempre que el Olga está de pie, luchando por la expropiación definitiva para que este lugar sea de la cultura y de los derechos humanos. Sí. Vamos a la música, entonces. Allí va entonces Papando Moscas para compartir y mover un poco el esqueleto. Mi hermano empezó, se puso una pluma en la nariz y estornudó. Guerra de almohadones en mi habitación, saltando en la cama o escondida en un rincón. Guerra de almohadones en la habitación, un almohadonazo casi rompe el velador. Yeah, yeah. Tanques y armas, váyanse de vacaciones. Mientras haya guerras, que sea con armadones. Que los presidentes usen la imaginación. Si hacen una guerra, no se olviden de ponerse el calzón. Vuelan plumas de colores, cae un chaparrón. Guerra de almohadones en mi habitación. Vienen los vecinos a ver qué diablos pasó. guerra de armadones en la habitación. Llegan los bomberos, este juego terminó. Tanques y armas, váyanse de vacaciones. Mientras haya guerras, que sean con armadones. Que los presidentes nunca olviden lo que pasó. Cuando hicieron guerras, nadie tuvo paz ni amor. El ovillo de colores. Poesía andariega que llega a nuevos horizontes. ¿Sabes, Hilo, que vos lo conocés mejor que yo? Tenemos un lector top en nuestra biblioteca que es Germinal. Ay, sí. ¿Germinal tiene 4 o tiene 5? 4. ¿Y es fanático de los? Dinosaurios, sí, no. Bueno, y entró un libro esta semana sobre dinosaurios que son dinosaurios argentinos. En verdad no existe el término en la naturaleza de dinosaurios argentinos. Los dinosaurios son dinosaurios. Claro. Pero con unos nombres científicos tremendamente locos. Muchos Mira. De ellos muy feroces, muy carnívoros, muy locos. Sí, uno tiene ojos rojos. Tremendamente malos, que es un librito que sacó Tecnópolis para difundir. Tuvimos la oportunidad de ir con Rod y con Silvana, ambos fundadores de la biblioteca, a Tecnópolis, y vimos unos dinosaurios robot, que no sabes que se movían. Ay, mirá, y todo. Yo también vi unos acá en el Paseo Dardo Rocha, creo que es. Ah, sí, en el bosque, si no. Ah, o en el Dardo Rocha. Ay, no, en el Dardo Rocha. ¿Viste el que está cerca del Cine San Martín? Sí, ahí trabajo yo, en el Centro Cultural Dardo Rocha. Ah, mira. En el pasaje. Sí, el pasaje, ahí está. Yo un día bailé ahí, por eso. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Estaban adentro? Sí, sí, estaban. ¿Viste que hay como un lugar donde hay un montón de espacio grande? Sí. ¿Viste que hay como una vez un... que estaba, viste que siempre hay un montón de cosas, como venden... Una vez vendían instrumentos, otra vez estaban llenos de libros. Uh-huh. Y una vez que yo fui con una compañera mía, una amiguita, había como personajes de Disney y al fondo había unos dinosaurios que se movían, eran robots. Mira. Bueno, estos que vi eran gigantes. No sé si entraban en acá en el pasaje de Ardo Rocha, pero por ahí sí, eran la misma muestra. Y no, los que yo vi eran chiquititos, chiquititos. Bueno, también hay chiquititos. ¿Viste en Jurassic Park, cuando vimos la película? O sea, no, que muchas sí. cosas de Jurassic Park no fueron hechas por computadora, fueron todos robots. Y vos veías que había unos chiquititos, chiquititos, que Germinal debe saber el nombre, que vos lo veías todo mansito y de pronto hizo... ¡Aaah! Ah, sí, es verdad. Y contarte que muchos dinosaurios vivieron en esta parte del mundo, sí. Muchos patagónicos, esta parte no era más mar en otras épocas pasadas. Y contarte también, Hilo, que tenemos acá en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata una tremenda colección de restos fósiles y también de todas maquetas que representan la vida de los dinosaurios millones de años atrás. Y contarte también que el gran consejo que podemos hacer hoy, anoten, escuchen, graben, es no ir en vacaciones de invierno. Porque en vacaciones de invierno se llena de gente y te pisotean, te llevan todos por delante. Ay. Tienen nombres difíciles estos dinosaurios. ¿De sí. ¿No va a salir alguno difícil? A ver, mira, acá encontré uno que son los que eran así chiquititos. Uh-huh. Y mira, acá me hice todo, ¿eh? Me hice lo que pesa. ¿Cuánto pesa? Pesa 50 kilos. O sea, como yo peso 100, menos que yo, la mitad que sí, yo. Sí, sí. Mira, es de 2 metros. Ajá. Y yo es... Yo mido 1,83 metros. Y se alimenta de... Omnívoro, dice. Sí. De todo tipo de animales y de plantas. Sí, exacto. Y dice que es hace 70 mil millones de años que existía. Ajá, tantos no, pero 70 millones de años sí. Mira. A ver, vamos a ver las cifras. 70 mil millones de años. Sí, son 70 millones de años. Porque no. La Tierra tiene 4.500 millones de años nada más. 4.500. Sí. Era ya una tremenda masa de fuego y a partir de ahí fue enfriándose y transformándose en otras cosas. Entonces estamos hablando de 70 millones de años. Igual no cabe en nuestra cabeza. Si uno trata de acordarse 50 años atrás y es un esfuerzo tremendo, imagínate lo que es retroceder tanto en el tiempo, ¿no? Claro. ¿Y qué otro más hay? Mira, ¿este cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? A ver, difícil, difícil. Sí, mira, mira, yo lo leo, ¿no? A ver, yo lo dale. Leo, mira, dice. Bueno, mira, dice así. Diclonacus torobantus. No, eso no. Oviraptor piloceraptos. Es para Germi, a ver si te lo acordás, Germi. Ah, ese sí que es difícil. Ovi debe ser de huevo. Claro. Hay algo de velocidad ahí también en la descripción. Y bueno, sí. Tenemos otro raro. ¿Te animás a leer? Bueno. Este, otro, cuando los vemos deben ser carnívoros. Oy, dos patas. Mira. Sí. Ah, mira, este es de origen argentino. Sí, sí, todos eran argentinos. No. ¿No? Había, el que te leí recién era de Mongolia. ¿Ah, de Mongolia? Mira, Estados Unidos, Mongolia. Ah, bueno, sí, entonces... Tengo dos que son de Argentina. Dale, los que están en Tecnópolis eran todos argentinos. Tenían bueno. La camiseta de la selección y todo, dale. Bueno, dice, este es más livianito, pesa 15 kilos. Y es de... Ay, mira, yo peso más que él, qué raro. Bueno, de 2.5 metros. 2.5 metros, o sea, 2 metros. Sí. Es altísimo. Si yo mido 1,85 metros. Sí, exacto. Es más alto que yo y pesa 15 kilos, un palito. Sí. Y mira, dice que se alimenta, es carnívoro. Uh-huh. Y acá tengo otro que es de Abelisaurus. Sí. Comahuensis. Comahuensis porque debe ser de la zona del Comahue. Ah, mira. De la zona de Neuquén. Que es, sí, de Argentina. Es de 9 metros y no. Pesa 3.000 kilos. No, wow. Tanto. Y es carnívoro, obviamente. Ese debe ser, ¿sabes qué? Una bestia, un sí. Predador, ¿no? Mira. ¿Qué más hay? Sí. A ver. Este que vuela. Ay, dale. Dice así. Los que vuelan eran de acá. Fíjate, ¿qué dice? No, de Estados Unidos. Ah, oh. Sí, pero tengo uno que es de Argentina acá. A ver, dale. Saltasaurus. Sí. Loricactus. Bien. No, Loricactus. Bien. Mira, dice, bueno, que es de Argentina. Ah, es vegetariano. O sea que menos se mal. Solo se alimenta, o sea, de plantas. No. ¿Cuánto hace que vivió? 85 millones. Bien. Y es de 5.000 kilos. Oh. Ese sí que era pesado. Sí. Carnívoro, predador. Y que grande. Vivió. Bien. Bueno, como ven, un montón de... Ah, acá tengo otro. Mira. Dale, dale. Ay, mira, mira cómo se llama este. ¿Cómo se llama? Argentinosaurios. Sí. Inculensis. Bien. Inculensis. ¿Y por qué será? Porque será, era culón. Y de Argentina. Dice que es de Argentina, que más? Hace 90 millones de años que está acá. Muy bien. Es vegetariano, oh, por suerte. No, y no es. Comer. O sea que solo se come verduras. Sí. Y pesa. Y es de 36 metros y pesa 70.000 kilos. Debe pesar. ¡Oh! ¿Cómo pesa? Mira qué pedazo de cuello que tiene. No, 36 metros, herbívoro. No puede ser. Una antigüedad de 90 millones y 70.000 kilos. Qué ¿viste? Pedazo de cogote gigante, enorme. Por lo menos tenía el lindo color, era verde, turquesa. Vos sabés que los seres humanos, Hilo, no convivimos con ellos. Los seres humanos somos más nuevitos en la naturaleza. Sí. Menos mal, ¿sabes lo que somos modernos. Con y contarles que tenemos un par de libros más para compartir, entonces, que ingresaron al galponcito de los cuentos, nuestra sala para niños y niñas. Uno de ellos es Natacha, que es de Luis María Pesetti. Hemos leído en algún libros en ronda o en algún entre cuentos, algún que otro relato, hay unos rafles que es mi preferido. Luis María Pesetti tuvo un programa que se llamó Un Vampiro Negro de para niños en Radio Nacional y siempre cuento que alguna vez escuché su programa y decía, ojalá algún día pueda hacer un programa para niños y niñas. Luis María Pesetti tiene otras obras, nació en San Jorge, Santa Fe, es escritor, músico, también es terapeuta y actualmente reside entre México y Argentina. Es un autor muy destacado, tiene libros como Mok y Pok, como El pulpo está crudo, o Historias de otros señores, o Caperucita Roja, tal como me la contaron, que es una versión muy loca de Caperucita. Yo acá tengo dos, mira. Tengo El pastorcito mentiroso, uh-huh. Y también tengo Pajarito remendado. Sí, la colección Pajarito remendado, tenés sí. Un cuento especial. Sí, exacto, es El tren de los martes. Bien, a ver, déjame ver una cosa, porque el cuento de el tren de los martes, no, era un señor que jugaba al ajedrez, y que jugaba los martes, sí, acá está, mira, acá está. Como el tren pasaba una vez por todos los martes, las jugadas se volvían a hacer cada martes. Mira. Mientras el tren esperaba cargar. Vos sabés, antes, antiguamente, los trenes cargaban agua porque andaban en máquinas de vapor. ¡Ay, mira qué bueno! Y eso sí, largaban humo, largaban vapor, largaban un montón de cosas. Pero antes de que largue esa cosa fea que larga, negra. Bueno, ahora se vienen las etapas de los trenes eléctricos. Sigue el tren de los martes de esta colección, Pajarito remendado, Natacha, y también tenemos uno para los más chiquitos. Sí, ya lo dije, el pastorcito mentiroso. Pero acá hay dos más, fíjate, que también son clásicos para chicos. Ah, mira, dice, y además tiene La gallinita roja y uh-huh. La liebre y la tortuga. Ah, ese es muy famoso. Ese es famoso, son famosos adaptados un poco a la, un poco a nuestros lenguajes, a nuestras formas de hablar y de contar las cosas. Claro. Pajaritos remendados, como decíamos, es una colección que tuvo mucho éxito cuando vuelve la democracia, con distintos autores, distintas autoras, Javier Villafañe, Oche Califa, Laura de Betach, entre otros autores están en esta colección, recomendadísimos, totalmente vigentes, y ahora que está la Feria del Libro y muchos espacios para niños y niñas, nuestros amigos del otro lado, del lado del árbol también lo tienen, son cuentos cortos, muy simpáticos para poder compartir. ¿Qué te parece la propuesta entonces? Bien, sí, muy linda, buena idea. ¿Nos vamos yendo? ¿Te parece? Dale. Terminamos el programa 75. ¿Cómo te sentiste? Ay, bien. ¿Se pasó rápido? Sí. ¿Sí? Sí, bastante. ¿Bastante? Bueno. Contarles que vamos a estar el día martes que viene, desde las 18 horas, compartiendo entonces, y nos vamos bailando, ¿no? Sí, bailando. Los días jueves, porque antes estábamos los martes, tenés razón, sí, Pablo. Sí, no. Contarles igual que la Biblia está abierta de lunes a viernes, siempre a las 18 horas estamos, y que estamos preparando una jornada de reciclado de papel para el día 14 de junio. El próximo programa vamos a contar un poco más, y el primer sábado de junio vamos a tener una jornada sobre murciélagos. Mira, dale. ¿Qué más? ¿Nos vamos? Entonces, bailando, ¿con quién vamos a bailar, Hilo? Yo me voy bailando con mi abuela. Bien, que nos hizo el aguante, que estuvo ahí. Con mi mamá, uh-huh. Con los docentes. Sí, nos vamos bailando con los maestros. Con todos los maestros, nos vamos bailando con los compañeros de derechos humanos que están en distintas organizaciones y también en el Estado trabajando. Vos sabés que hoy pasé hilo por derechos humanos de la provincia, ahí donde trabaja Matías de Pascuales de acá de la radio, y todos carteles diciendo no queremos impunidad, no queremos el 2x1, como que empezar a expresar la bronca, ¿no? Claro, sí, de alguna manera hay que hacerlo. Bien. Y de alguna manera nos vamos despidiendo. Entonces, gracias Pablo por tu atención. Nos vamos bailando con Pincoya y Pincoy. La Pincoya y el Pincoy, de Magdalena Freitas, y que nos pone muy bien ese tema y nos dan ganas de bailar y volver a reencontrarnos entonces el próximo jueves acá en Radio Nauta. Gracias y chau. Chau. Solo hay algas pa' comer. Y el niño sale a buscar a la reina de los mares, que bailando los cantares hacia los peces volver. Volveré con luna llena. No me busques que aquí estoy. Quiero invitar a bailar a Pincoya y a Pincoy. La bella escucha el llamado, van a la orilla del mar. La bella escucha el llamado, van a la orilla del mar. Y Pincoy toca su ritmo, Pincoya sale a bailar. Las olas se van llorando.